Un campo que nos gusta recorrer y sobre el que reflexionar porque se ha convertido en de alguna manera en una de las columnas de la realidad en la Argentina, no solo por los avances, sino también por los retrocesos, pero sin lugar a dudas un lugar para el protagonismo de grupos históricos, de grupas históricas como pasaron y siguen estando madres, siguen estando abuelas y se sumó hace un tiempo ya un nuevo grupo de personas más jóvenes sobre todo, y es por eso que saludamos y le damos la bienvenida a Lara Güeravillo, es nieta de Mirta Alonso y Lautaro Güeravillo, y es integrante de Nietes. Hola Lara, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, hola, buenas tardes Juan Pablo. Lara, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Nietes está cumpliendo años, ¿nos contás por favor acerca de este tercer aniversario? Sí, sí. Hace 3 años, en el 2019, un día como hoy nos oficializamos en reunirnos. Fue una de nuestras primeras encuentros que nos convocaban a reunirnos en un contexto neoliberal, donde ya habíamos pasado por un intento del 2x1, donde las calles se habían llenado de gente, de civiles, de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos, de partidos políticos. Incluso de que la gente saliera a la calle a pedir que no se diera para atrás y que no se diera a torcer el brazo del juicio y castigo. Muy bien, qué momento, ¿eh? O sea que sintetizaste, Lara, en esa página de nuestra historia bien, bien reciente, el momento catalizador para que apareciera Nietes. Se habían conocido, sí. Se habían encontrado, y hay ya un andar, a pesar de los tiempos pandémicos, Lara, de Nietes, por la realidad argentina, por la realidad de la política, de los derechos humanos, de los reclamos que todavía siguen existiendo, y también de los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en la Argentina todavía. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo la sintetizarías, Lara? Digo, porque han andado bastante, insisto, a pesar de la pandemia se anduvo, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos como bastante verdes aún. Terminando de conformar porque hicimos como todo muy al revés. Nos volvimos nacionales antes que regionales, y ahora estamos como en eso, de poder constituirnos regionalmente en los lugares donde estamos, donde sabemos que estamos, buscando a más nietes en otros lugares del país para que se organicen, para que se sumen a construir con nosotros, que ya estamos en este inicio de la marcha, y sobre todo esto, poder después continuar la lucha de abuelas y de madres en la búsqueda de los nietos que todavía faltan restituir, los que fueron apropiados. Y bueno, y estamos también trayendo un poco a la realidad con toda la lucha que fue el feminismo. A nosotros nos convoca también desde ese lado marcarnos con la E. No significa simplemente algo lingüístico, sino que también es un posicionamiento político que nosotros ponemos como organización, el de poder abarcar a las disidencias y poder también traer esas luchas a la lucha de memoria, verdad y justicia, como por ejemplo que los delitos sexuales sucedidos bajo lesa humanidad sean catalogados como delitos sexuales en sí dentro de la carátula de lesa. Así que estamos como en un proceso muy cambiante y de construcción. Muy bien. Ahí nomás echaste el pial, digo, para reconocer que por ahí equivocaron el camino al hacerse nacionales, pero había que surgir, Lara, y de alguna manera todos cometemos errores en lo personal. ¿Por qué pensar que en lo colectivo no podría ocurrir? De todas maneras, nos parece que lo que mencionabas de que son la continuidad, de alguna manera, de una lucha que lleva muchas décadas en la Argentina, está muy bueno y hace una liaison, hace un linkeo con lo de madres y abuelas, y ahí hay como una esquina, digo, de los pañuelos, los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, porque hablaste de las diversidades y de una lucha que sigue también, está muy vigente. Lara, ¿cómo es encontrarse con personas que surgen del mundo de la lucha por los derechos humanos, familiares de detenidos, desaparecidos, sobrevivientes? ¿Cómo es estar creciendo, digo, en una formación que por ahí a otras personas de tu edad les resulta más distante? Sí, Bueno, la verdad es que es fascinante. Yo tardé mucho tiempo en entender que no todos mis compañeros se criaron en asambleas o en reuniones o en marchas. Era algo como particular de mi realidad y muchos de nuestros compañeros que ahora habitan el espacio también fueron criados de esa manera, no habitando ese espacio de construcción política y de militancia. Pero bueno, en mi caso, que yo lo viví, fue para mí fue fantástico, lo digo cada vez. Yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera crecido y vivido lo que era una asamblea, lo que era un plenario, lo que es una marcha, lo que es una protesta, lo que es un escrache. Así que es reconfortante y es enriquecedor para darte esto, más que nada herramientas, cosas que ya tenés como muy automatizadas de la militancia. Pero sí que sí no es la realidad de todos nuestros compañeros que habitamos el espacio. Claro. Che, y también, ¿cuántos años tenés, Lara? Yo tengo 21. 21. Escuchame, y ¿sabés qué? Yo veo que están por aquí, por allá, y que hay muchas cuestiones en agenda, sobre todo porque vemos que un poco están siguiendo lo que pasa en Tucumán con el juicio por los crímenes en el Ingenio Ledesma, contra Blaquier y compañía. Y de paso también están tratando de construir esa red en el interior del país. ¿Es como que se tuvieron que laburar mucho esto de poder organizarse o les surge medio naturalmente? Yo me voy a ocupar de esto, voy a hacer esto, otro, el otro que levanta la mano. ¿Cómo funciona? Ahora nos está costando un poco, en términos nacionales. Yo estoy en la regional La Plata, Viso y Ensenada, en el que ya estamos de alguna manera, que ya todos nos conocíamos previamente, porque nuestros viejos militaban juntos y ya nos conocíamos, así que fue una organización más llevadera, que puede ser una realidad distinta a la de Santa Fe, por ejemplo, que hay una compañera que no tiene mucho vínculo con otros compañeros de Santa Fe. Pero a nosotros en esta regional se nos hizo como mucho más natural la organización, la división de roles, la dinámica de las reuniones, que nacionalmente cuesta un poco más porque sigue siendo virtual. La virtualidad a algunos ya nos cuesta mucho por el hecho de que ya la presencialidad en algunos casos es total. Entonces volver a hacer la militancia virtual, que fue una salvación para nosotros en la pandemia porque nos permitió encontrarnos y reconocernos y pensar estrategias de militancia a través de las redes, ahora está siendo como una herramienta más que utilizamos y que tenemos que usarla siempre a nuestro favor y poder eso, seguir comunicados a través de las reuniones virtuales, pero bueno, hay que buscarle mejor la dinámica, que quizás en la pandemia era una y ahora es otra, y hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. Bueno, es un, seguramente vas a poderlo notar con el tiempo, un crecimiento, pero que lleva mucho laburo, de eso sí seguramente ya sabés. A la pasada, Lara, te pregunto porque estuvieron ayer nomás, si no me equivoco, o la semana pasada, ¿no? La semana pasada con el ministro del Interior, con Guado de Pedro, que ahí tiene, bueno, qué mejor que buscar un alguien vinculado con nuestra zona sensible, Lara, que es como en la persona de Guado toda una síntesis. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fuiste parte? Sí, fui parte de ese encuentro. Fui como representación de la regional La Plata, Berisso y Ensenada y nos encontramos con un montón de otros compañeros que fueron en representación de sus regionales, como compañeras de Córdoba, un compañero de Pergamino, una compañera de Santa Fe, y los compañeros de Zona Sur, Zona Oeste, Zona Norte y Cava. Así que estuvimos ahí en ese encuentro. Si bien fue con el ministro de Interior, fue como mucho más casual el encuentro porque estuvimos hablando con Guado, no con el señor ministro, y él nos dio como la posibilidad de tratarlo como lo que es un compañero, que es un compañero de militancia y que es un hijo, parte incluso de alguna de las cotidianas de nuestros compañeros de Capital, que Guado milita en Hijos o militó mucho tiempo en Hijos, estuvo en varias etapas de la construcción de Hijos Capital, así que fue como un poco eso, poder intercambiar estrategias de militancia, consejos, fue mucho más por ese lado que por un lado más bueno, alguna estrategia para crear redes en el interior, nos dio como un tip para que nosotros pudiéramos crecer, buscar más nietes, que los nietes se puedan organizar en sus distintas provincias y localidades, pero fue mucho más ameno y fue mucho más informal quizás la reunión. Claro, bueno, seguramente eso sirve para trabajar también desde el amor, ¿no es cierto? Porque muchas veces el fragor te distraerá, pero seguramente, no sé en realidad cómo es el día a día con el pasado, con lo que te relaciona con la militancia por los derechos humanos, Lara. Digo a propósito del legado y de lo que te linkea a vos, de tus abuelos, de Mirta y de Lautaro. ¿Qué reflexión tenés o no sé, pensás en ellos, te acordás de ellos? Y la verdad es que todo lo que sé de mis abuelos es una reconstrucción que logró hacer mi viejo, que pudo reconstruir cierta parte de la historia. No pudimos reconstruir 100% los hechos de lo que sucedieron con ellos, incluso no tenemos sus restos. Claro. Como si otros compañeros han tenido esa posibilidad de poder hacer como ese cierre de ciclo, encontrar sus restos mucho tiempo después, gracias a la EAF, pero bueno, la verdad es que yo ahora como filosofía, a través del respeto que le tengo a mis abuelos y con lo que llevó su militancia para ellos y para mí, significa el poder hacer que la sociedad no se olvide de los valores por los que ellos luchaban, más que de ellos en sí. Poder hacer que la sociedad se acuerde que esos 30.000 no nos faltan solo a los familiares que perdimos esos 30.000 o que no tuvimos la oportunidad de conocer, sino que nos faltan a toda la sociedad y que esos 30.000 es una incógnita en que impacta, quieras o no, en la sociedad y que toda la sociedad, así sea familiar, pueda apropiarse de esa lucha y poder seguir levantando las banderas en caso en que sean necesarias, como sí se vio en el 2x1 en el 2019, que salió mucha gente a marchar porque no se diera ese 2x1. También es como poder retomar un poco eso. Nosotros somos nietes de personas desaparecidas, secuestradas, torturadas, asesinadas y exiliadas, pero que además somos nietes de la sociedad. Existimos para que recuerden que también es su lucha, que no es solo nuestra lucha, que la lucha es colectiva y que ellos tienen que formar parte también de los reclamos y de las actividades y de las luchas que se hacen por la memoria, la verdad y la justicia. Buenísimo, Lara, muy claro, y también nos hace un refresh a todos, nos refresca que tenemos que mantener estos compromisos, que más que ser compromiso con uno mismo, ahí tenés, la visión de Lara nos permite entender la importancia de lo colectivo una vez más. Lara, te estamos muy, pero muy agradecidos. Hubo ya un primer plenario regional y demás, pero vamos a esperar a que siga un poco la organización trabajando y creciendo para volver a estar en contacto con ustedes y traer las actualizaciones que nuestra audiencia se merece. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Lara. No, muchas gracias a ustedes. Será hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está Lara Güeravillo. Es parte de Nietes Nacional, que está cocinando también las regionales en todo el país, en donde hay presencia de nietos y nietas de personas torturadas, desaparecidas, asesinadas, durante la dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial y demás.